Hoy por fin llegó la hora esperada. Ya todo estaba listo para tu llegada. Tu madre está nerviosa pero emocionada, pues él le ha concedido lo que deseaba. Hoy llegaste a su vida, aquí realmente que ha sido una bendición. Después de tanta espera se cumplió su petición. Se puede ver su rostro que está lleno de emoción, y con dedicación te ha comenzado a guiar. Pero el tiempo pasa y todo que empieza a cambiar, pues tu curiosidad se ha comenzado a despertar. Hay cosas en la calle que quisieras intentar, y por más que lo trata no te puede controlar. Pues hoy has decidido que te quieres divertir, y con tus amistades solo quieres compartir. Ella por más que intenta no te logra persuadir, y te comenta junto antes de salir: hijo mío, hay peligro en la calle, y es posible que el instinto te falle. Alguna fechoría alguien cometerá, como siempre un inocente morirá. Dime qué tengo que hacer para poder detenerte, de manera que no salgas a escondidas. Sé que te puedo entender, por tu camino pasé, y en peligro se encuentra tu vida. Dime qué quieres de mí, no quiero verte sufrir cuando estés solo y no encuentres salida. Recuerda por favor cuánto te ama el Señor, aquí te espera siempre. Otra vez te escapas de madrugada, ya llevas varios meses en esta jugada. Tu madre solo llora muy desconcertada, parada en la ventana espera tu llegada. Mientras tanto tú sigues en la calle jugándote la misión, pues solo buscas pasar un rato de diversión, hangueando con los panas sin tener preocupación. Sigues jugando con tu condición sin pensar cómo con el tiempo que esto te puede afectar. La calle está caliente y no se puede tocar. Cuando menos tú esperas no hay quien te venga a ayudar. Si los panas no están, dime quién te va a salvar. Hoy no escuchas a nadie pues te quieres divertir, no prestas atención a lo que te quieren decir. Tu madre solo llora y no para de repetir el mismo ruego siempre que vas a salir. Hijo mío, hay peligro en la calle, y es posible que el instinto te falle. Alguna fechoría alguien cometerá, como siempre un inocente morirá. Dime qué tengo que hacer para poder detenerte, de manera que no salgas a escondidas. Sé que te puedo entender, por tu camino pasé, y en peligro se encuentra tu vida. Dime qué quieres de mí, no quiero verte sufrir cuando estés solo y no encuentres salida. Recuerda por favor cuánto te